estás aquí, amor. No puedo dejar de pensar en ti, yeah. No sé cómo siempre logras descontrolar y te apareces provocándome, yeah. Oh yeah. Ven y acércate, ya no me aguanto. Yo me escondo, tú me encuentras, nos vamos a quemar. Soy tu director, hagamos una escena. Primera toma, acércate. Segunda toma, abrázame, bésame. Come on, action, give me satisfaction. Yeah, welcome to my mansion. De amor algo prohibido. Dale con todo, vos lo tienes decidido. Oh, yeah.